En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Y como siempre, y con la que está cayendo, estamos muy, muy fijados, teniendo el foco también en los directores de recursos humanos que se van, que son fichados y se van a nivel internacional, me refiero. Son fichados por las compañías, sobre todo multinacionales, es decir, expatriación. Hoy tenemos con nosotros a la directora de Servicios Migratorios de Santa Fe Relocation, empresa líder en todos estos temas, Irene Martín. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Francisco. Bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo está afectando sobre todo el Brexit? Bueno, a todos estos asuntos y sobre todo, hace un mes lo comentábamos con Federico, pero ahora te pregunto a ti, ¿cómo ha ido evolucionando durante todas estas semanas? Bueno, la realidad es que cómo ha ido afectando es que el pánico inicial de las empresas y las llamadas a todas horas a nuestras oficinas ha ido parando, porque la gente se está tranquilizando y está entendiendo que hay que tener paciencia y que ahora mismo estamos en una incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar efectivamente con las decisiones tomadas a raíz del Brexit, es decir, a raíz de la salida o de la decisión del pueblo de Reino Unido de salir de la Unión Europea. ¿Y qué consecuencia inmediata, sobre todo española, a través de UK, podemos entender, sobre todo porque hay muchos procesos que no se han paralizado y bueno, se encuentra un español allí quizás un poco perdido? Sí, quizás. ¿O la empresa un poco perdida? También más. Entonces, bueno, las consecuencias inmediatas es las decisiones que se tomen en estos dos años de los que se está hablando va a afectar a la política migratoria, y eso es evidente. Dentro de la incertidumbre que se puede tener, lo que se sabe es que detrás de esa decisión había un ánimo de endurecer las fronteras a nivel migratorio, a nivel de personas físicas, de trabajadores. Lo que también se sabe es que las normas actuales siguen vigentes, nada se ha derogado y todo sigue igual. Todo sigue igual a nivel legislativo. Es cierto que sí que nosotros, como empresa de relocation y de inmigración especializada en inmigración y en procesos migratorios, recomendamos a todas las personas que están ahora mismo en Reino Unido, españoles en concreto, que si no se han registrado ya, ya que no sé si conocéis parte de la política migratoria, que no era obligatorio este uh-huh. régimen, sí que lo es en España, pero en Reino Unido no, se registren, que lo hagan. Que se registren como temporales, o si ya tienen la residencia permanente porque lleven allí más de 5 años, lo hagan, porque mal no les va a hacer. Uh-huh. Ese sería un poco nuestro consejo hacia los empleados. ¿A quién le puede afectar? Marco de las empresas donde participan directores de recursos humanos, ¿no? Sí, en sí, todo esto, por, su, ¿no? por supuesto. Le puede afectar primero a todos los españoles que están viviendo en Reino Unido y también, que no se habla, a todos los británicos que están viviendo fuera del Reino Unido, dentro de la Unión Europea, que uno de los tres principales países de destino de británicos es España. Y España no está diciendo ahora mismo vamos a cambiar la legislación para los británicos que están en este mismo momento en España. Entonces puede afectar tanto de una dirección como de otra. ¿Cómo queda el nuevo sistema, el nuevo marco del sistema migratorio, sobre todo para algunos directivos que bueno, se están planteando ahora pues expatriar a alguno de sus empleados? Pues actualmente, tal y como he dicho, realmente no ha cambiado nada. Ahora bien, lo que se espera es que Reino Unido se asemeje a un país en cuanto a políticas migratorias tipo a lo mejor Suiza, que no todo el mundo puede entrar, aunque seamos europeos, sino que van a coger talento, personas altamente cualificadas, personas con salarios elevados. Es decir, que van a ver qué tipo de mano de obra va a llegar a su país. Sería un poco. Entonces, en cuanto a directivos, si son ellos los expatriados, en principio no deberían tener problemas, pero en cuanto a política de empresa y estrategia global, sí que se tienen que replantear a qué personas se expatrian a Reino Unido. ¿Cómo les ayudáis? ¿Cómo les podéis ayudar? Empresas como la tuya, bueno, pues están en el día a día. ¿Cómo le podéis ayudar a estos equipos de recursos humanos a sobre todo a ser más eficaces a la hora de... Porque bueno, siempre decimos que hablamos del tono humano, que a mí me interesa muchísimo, de la expatriación, pero hay un tono, bueno, un aspecto fiscal muy interesante y hay un aspecto también de seguimiento de esa persona porque no se la coloca allí en Inglaterra, se le deja apartada. Yo creo que hace falta atenderlo, claro, ¿no? Claro está. ¿Cómo lo hacéis? Y de hecho nosotros lo que recomendamos es que desde ya las empresas hagan auditorías internas de sus empleados. Es decir, las empresas muchas veces desconocen la situación personal de las personas que tienen en países expatriados. Es decir, ¿qué personas tengo en Reino Unido ahora mismo? ¿Cuántos españoles tengo en Reino Unido? ¿O cuántos británicos tengo en España? ¿Y sus familias? ¿Son también españoles o son extracomunitarios? Porque eso va a ser un trabajo que se va a ir adelantando, diríamos que va a ir preparando para una estrategia futura que va a haber que implementar. Uh-huh. Entonces, desde Santa Fe, lo que recomendamos es que se paren, que tienen 2 años para hacer esa auditoría, que por supuesto nosotros podemos ayudar a hacer esa auditoría y en función de los resultados se planifiquen y se haga un plan estratégico a corto, medio y largo plazo, tanto a nivel migratorio y extranjería, que es lo que a nosotros tratamos, como a nivel fiscal, como a nivel político. Es decir, esto afecta, es un pastel que tiene muchísimas, muchísimas tartas. Irene Martín, como directora de Servicios Migratorios de Santa Fe Relocation, dime una cosa, ¿el director de Recursos Humanos, a la hora de hablar con vosotros, quiero decir, está suficientemente informado, está preparado para afrontar todos estos procesos? Lógicamente acude a vosotros para tener más información, pero ¿cuál es su visión de la expatriación, según la empresa, claro, y el sector? Pero ¿cuál es tu opinión? ¿Hacia Reino Unido o en general? En general, me preguntas. ¿Cuál es su visión? Su visión es que la expatriación es un punto clave en el éxito de la viabilidad y del futuro de su empresa a medio y largo plazo. Empezamos a entender el concepto de expatriación, cosa que vamos muy atrás de otros países europeos, porque España no ha atendido a la expatriación y ahora sí, tendemos a ello. Entonces ahora está en boca de todos hacer políticas de expatriación. Es que ahora las pequeñas empresas también están saliendo fuera. Entonces aparece el concepto de expatriación y no solo en cuanto a dónde voy a ir a vivir, sino a lo que a nosotros nos afecta, que es que tengo que sacar un permiso de trabajo para que un español trabaje en un país fuera, que me van a pedir un visado. Esos conceptos y esas preguntas nunca se habían hecho en pymes, siempre se habían hecho en grandes empresas, que claro que tienen un departamento de recursos humanos grande, que tienen un área dentro de recursos humanos que se dedican a las expatriaciones, pero ahora tenemos clientes que son pequeñas, medianas y grandes empresas. Muy bien, pues son temas interesantísimos. ¿Algún consejo más? ¿Algún dato más para las... o te vas a quedar con nosotros en la tertulia y pueden salir de la tertulia es abierta, o no tengo una idea de tertulia hoy, pero que es muy abierta, y pueden salir todos los temas para que luego lo disfruten también muchos directores de Recursos Humanos, que por cierto, agradezco a todos los nuevos que se van incorporando y a los que me dicen que lo están escuchando a través de los dispositivos móviles, que son cada día más. Por eso nos preparamos cada día mejor para que puedan atender por ahí. ¿Algún consejo más, Irene? ¿O algún aspecto más? Nada, que se sepa que existen empresas como la nuestra que nos dedicamos a la expatriación de las personas y a la impatriación también, tanto fuera como para adentro. Muy bien, pues en